y todavía pues estamos en eso, tratando de sobresalir. Pues que la inmigración, pues sí afecta, ¿verdad? Porque pues más que nadie nos traen otras ideologías de otros lados. Y parte a veces está bien porque que uno los apoye, porque ellos también vienen al paso de que pues quieren conseguir un trabajo o algo así, pero también igualmente ellos traen problemas. Entonces yo digo que sí los deben apoyar. Pues realmente las autoridades a veces en esto no pueden hacer nada, mire, porque pues ¿a quién pueden cuidar? Como en estos casos los que les llaman migrantes o trampas, uno les dice trampas, pues ellos se suben. Duró un tiempo que aquí estuvo el gobierno queriendo controlarlos y los bajaban y los perseguían, los correteaban. Bueno, yo digo una cosa, ¿verdad? Yo digo mejor ocupar por los mexicanos, ¿no? ¿Cómo ves? Está más mejor aquí que allá, porque allá en Honduras para poder comer uno, o sea, lo que uno hace, porque lo poquito que uno hace para comer, pues, y aquí es más diferente que allá, pues. Yo le llamo humilde al que se defiende con sus ojos y no practica la maldad. Aquel que le hace mal al prójimo, ese no es humilde. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Dentro de este proyecto nos queda un apartado que es el de la teoría y está ocupado por un trabajo de Zael Ortega, que realiza una reflexión a partir del trabajo El principio esperanza de Ernst Bloch. Sí, bueno, Zael Ortega es un artista sonoro mexicano que también tiene editado o escrito sobre filosofía, sobre estética. Entonces él aplica una visión claramente política, ¿no?, a su pieza. El pensar utópico tiene una fuerte relación simbiótica con la creación, ya que por su carácter inconforme y empecinado interpela, critica y cuestiona las condiciones injustas y hostiles de un sistema totalizado. En el caso específico de la creación, la función utópica podría verse representada en proponer éticas y políticas que tengan el poder de usar los medios necesarios para la sobrevivencia de un bloque social oprimido y excluido de un determinado sistema, y que, por tanto, dichas éticas y políticas se sitúen interpelando y asediando permanentemente a la mundialización neoliberal. ¿Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Thank you. fühlen sich nur als verwirrt. Der Boden wankt, sie wissen nicht warum und vor was. Dieser ihr Zustand ist Angst. Wird er bestimmter, so ist er Furcht. Einmal zog einer weit hinaus, das Fürchten zu lernen. Das gelang der Letzten in der eben vergangenen Zeit leicht und nahe. Diese Kunst ward entsetzlich beherrscht. Doch nun wird die Urheber der Furcht abgerissen. Gemäßeres Gefühl fällig. Es kommt darauf an, das Hoffen zu erlangen. Seine Arbeit entsagt nicht, sie ist ins Gelingen verliebt, statt ins Scheitern. Hoffen über dem Fürchten gelegen, ist weder passiv wie dieses, noch eine nicht gesperrt. Der Affekt des Hoffens geht aus sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen. Kann gar nicht genug von dem wissen, was sie inwendig gezielt macht, was ihnen auswendig verbündet sein mag. Arbeit dieses Affekts verlangt Menschen, die sich ins Werdende tätig hineinwerfen, zu dem sie selber gehören. Sie erträgt kein Hundeleben, das sich ins Seiende nur passiv geworfen fühlt, in Unterschautes, gar jämmerlich anerkanntes. Die Arbeit gegen die Lebensangst und die Umtriebe der Furcht ist die gegen ihre Urheber, ihre großen Teil sehr aufzeichnbar. Und sie sucht in der Welt selber, was der Welt hilft. Es ist findbar. Wie reich wurde allzeit davon geträumt, vom besseren Leben geträumt, das möglich wäre. Das Leben aller Menschen ist von Tagträumen durchzogen. Darin ist ein Teil lediglich Schale, auch entnervende Flucht, auch Beute für Betrüger. Aber ein anderer Teil reizt auf, lässt mit dem schlecht Vorhandenen sich nicht abfinden, lässt eben nicht entsagen. Dieser andere Teil hat das Hoffen im Kern und er ist lehrbar. Er kann aus dem ungeregelten Tagtraum, wie aus dessen schlauem Missbrauch, herausgeholt werden, ist ohne Dunst aktivierbar. Kein Mensch lebte je ohne Tagträume. Es kommt aber darauf an, sie immer weiter zu kennen und dadurch unbetrüglich, hilfreich, aufs Rechte gezielt zu halten. möchten die Tagträume noch voller werden. Denn das bedeutet, dass sie sich genau mit dem nüchternen Blick bereichern. Nicht im Sinn der Verstockung, sondern des Hellwerdens. Nicht im Sinn des bloß betrachtenden Verstands, der die Dinge nimmt, wie sie gerade sind und stehen, sondern des Beteiligten, der sie nimmt, wie sie gehen, also auch besser gehen könnten. Möchten die Tagträume also wirklich voller werden, das ist heller, unbeliebiger, bekannter, begriffener und mit dem Lauf der Dinge vermittelter, damit der Weizen, der reifen will, befördert und abgeholt werden kann. Nun geht's also hin auf das Problem und die Durchführung dessen, was ich Dr. Spes nenne, wissenschaftlich begriffene Hoffnung. Principio Esperanza del compositor mexicano Zael Ortega, basada en un trabajo de Ernst Bloch. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. La producción material ha cedido ya su lugar al intercambio de signos. El show business, el Star System, el Hit Parade, designan una profunda colonización institucional y cultural. La música está ahí para hacer comprender las mutaciones. Ella obliga a la invención de nuevas categorías, nuevas dinámicas que regenerarán una teoría social hoy día cristalizada, atrapada, moribunda. Mucho más que los colores y las formas, los sonidos y su disposición conforman las sociedades. Con el ruido nació el desorden y su contrario, el mundo. Con la música nació el poder y su contrario, la subversión. En el ruido se leen los códigos de la vida, las relaciones entre los hombres. Clamores, melodías, disonancia, armonía. En la medida en que es conformado por el hombre mediante útiles específicos, en la medida en que invade el tiempo de los hombres, en la medida en que es sonido, el ruido se vuelve fuente de proyecto y de poder, de sueño, música, corazón de la realización progresiva de la estética y refugio, de la irracionalidad residual, medio de poder y forma de entretenimiento. You're listening to The Noise is a Cassette. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. El mensaje. Thank you.